depresión. Te lo repito. Dale presión.

Damas y prepárense porque viene. Demostrando todo su poder musical. La élite Soundcard. Soundcard. Aquí se vino, ¿eh? Ay, me siento. We'll be right back. una bailadita sensual a tu marido, tu marido, tu marido, tu marido. No cae nada mal. Una bailadita sensual, está sensual, está sensual, está sensual. Vas a ver que tu marido le vas a tener derretido a tus pies. A ver, yo así le tengo a mi marido, el hombre de la casa, comiendo de mis pies, de mis pies, de mis pies, comiendo de mis pies, de mis pies, de mis pies, comiendo de mis pies. Chao. Una bailadita sensual a tu marido, tu marido, tu marido, tu marido. No cae nada mal. Una bailadita sensual, está sensual, está sensual, está sensual. Vas a ver que tu marido le vas a tener derretido a tus pies. A ver, yo así le tengo a mi marido, el hombre de la casa, comiendo de mis pies, de mis pies, de mis pies, comiendo de mis pies, de mis pies, de mis pies, comiendo de mis pies. Chao. La élite Soundcard. Puras rolas potentes. El viernes, el sábado, racatata, racatata, racatata, racatata. El domingo, el ratón para la playa. Para eso construimos la patria, para que la gente del jueves rumbe. Racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata. El domingo, el ratón para la playa. Para eso construimos la patria, para que la gente del jueves rumbe. Racatata, racatata, racatata. El domingo, el ratón para la playa. Para eso

descargar audio no es un delito. Es una pasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión. Es una pasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión. Es una pasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión. Es una pasión, es una pasión, es una pasión. Es hora de hacer temblar las paredes. Thank you. aquí está con su potencia musical, la Elite Soundcard. Agárrense. Lanza, el malandro de los Soundcard. La élite Soundcard. La Elite Soundcar. Dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya es papá. Y la mala es que su hijo salió como usted, ¡loco! sonando duro, claro y nítido. Sonando duro. DJ Leonard Flores, la élite Soundcard. Elite Soundcard. Siéntela, DJ Leonard Flores. Los favoritos del Caraudio. This is a dedication to Trivani. This is a dedication to Trivani. DJ Joy, solo sabrosura, la élite Sangar y más nada. You can have a leak in the kitchen, tell you, you were always, always, never, one without a doubt. la fuerza musical que hace la diferencia. DJ Joe, solo sabrosura. La élite Soundcar. Aprieta porque aquí está la élite Soundcar. DJ Joe, solo sabrosura. Disco, disco dancer, disco, disco dancer, disco, disco dancer, disco, disco dancer, disco, disco dancer, disco, disco dancer, disco, disco dancer. Bajen la bulla un momentico, por favor. Hagan silencio. Gracias. Dame un chancecito que tengo un problemita aquí con la gente que no me aparece el pauta. DJ Joe, solo sabrosura. Es quien domina tu mente y controla tu cuerpo. La élite Soundcar. Ey, escuchen esto. La élite Soundcar. Sabrosura. Los favoritos del Caraudio. La élite Soundcar. En dúo con el malandro de los Soundcard, DJ Jason, y eso no se discute. Soundcar. DJ Jason. Los que marcan la diferencia. Soundcard. fuera de todo punto de comparación. bonita porque aquí está. Con toda su potencia musical, aquí llegó la Elite Soundcard. En conjunto con DJ Franklin Caraudio. Y la élite Soundcard comiendo cambures, papá.